En primer lugar, pedir obviamente la inmediata liberación de Milagro Sala. Y en segundo término, llamar a la reflexión a la sociedad, diciéndole que ya es una serie concatenada de actos que tienen por objeto la represión de los trabajadores y la protesta social. Nosotros creemos que hoy le tocó a Milagro Sala y mañana le puede tocar a cualquiera de todos los dirigentes que día a día militan en la causa popular. Entonces, entendemos que la solución a los problemas sociales es atender la necesidad del pueblo y no darle palazos a la gente. O sea, el tipo penal que usan, que es tumulto e instigación al delito, le puede cuadrar a cualquier trabajador que realice una movilización, una marcha. Nosotros, habitualmente, la forma que tenemos de expresar los conflictos, y evidentemente lo que se quiere aquí es tapar el conflicto social, no resolver los problemas de la gente.